¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes y toda la audiencia? Bueno, te comento sobre la caravana, fue este sábado. Sí, este sábado 16, yo decía, ya pasó. No, 16, ya pasó. Claro. Es un montón sí. De cosas se estuvieron realizando. De hecho, vimos ahí algunas imágenes. Sí, bueno, la caravana en la número 15, en un principio, esto se inicia con los compañeros y compañeras de Seré, y recorrían con Hijo Zona Oeste, recorrían solamente los centros clandestinos de Morón. Luego se agranda a Moreno cuando quedan señalizados los centros clandestinos. Uh-huh. No recuerdo muy bien hace cuántos años que iniciamos la caravana en Merlo, porque la caravana une los centros clandestinos de detención de lo que fue la subzona 16 al mando bajo el poder de la Fuerza Aérea, cuando a partir del 14 de junio del 76 el ejército, que estaba a cargo de Moreno, le pasa la represión de la subzona a la Fuerza Aérea, y le pasa Morón, el viejo Morón, Merlo y Moreno, porque eran los lugares donde había bases aéreas, ¿no? La base aérea de Palomar, la base aérea de Morón, Giva, que es la base aérea de Merlo, y la base aérea Mariano Moreno del Cuartel Quinto. Entonces nosotros lo que hacemos es visibilizar los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la subzona 16. Iniciamos la caravana en Moreno. Uh-huh. Como manera excepcional pasamos por la Quinta La Pastoril, que es un sitio de memoria, como lo es también la Universidad de Moreno, que era el ex Instituto Gorriglos, que lo hemos pasado en otras oportunidades. Más que todo, la visibilización de la Pastoril es que a partir de este 29 de marzo, que se cumplen 48 años de la masacre de la Pastoril, que fue juzgada en el 22, se inicia el espacio de memoria, la Quinta La Pastoril. Bien. Se va a hacer una entrada con organizaciones. Ya se hizo el año pasado una entrada, porque el gobierno municipal tomó la propuesta nuestra de expropiación por un canje de tierra sin aporte, sin gasto económico, sino por canjes. Y tardaron mucho en terminar los trámites, pero el gobierno municipal lo expropió. Y bueno, se inicia el trabajo de la recuperación como espacio en el lugar a partir del 29 de marzo. Bien, son aproximadamente unos 10 lugares que hace la caravana, ¿no?, en esta recorrida. Bueno, estamos tratando de acortarla. En realidad son muchísimos más lugares y fuimos sacando, porque es muy larga. Empieza a las 9 de la mañana en Moreno y termina a las 6 de la tarde en Morón. Claro. Es un proyecto muy largo, y entonces estamos pensando, porque la caravana está organizada por el colectivo de organismos de Zona Oeste, que está integrado por muchísimos organismos de derechos humanos, organismos directos de derechos humanos y secretarías de sindicatos que tienen secretarías de derechos humanos. Y ellos son los convocantes. Además adhieren organizaciones políticas, estudiantiles, pero los que convocan, desde Madres, Plaza de Mayo, Línea Fundadora con Norita Cortiñas, a organismos que hay en Morón, en Ituzaingó, en Moreno, en Merlo. Y este año se incluye en esa convocatoria la nueva asociación civil Casa de Memoria Quinta La Pastoril, que es con los que estamos trabajando y que somos integrantes desde Moreno por la Memoria, para el espacio de memoria Quinta La Pastoril. Bien, bien. ¿Cómo se vivió el inicio, por lo menos, del recorrido, que me imagino que va a ser la todos los puntos, llegar a todos los puntos emocionante, pero poder realizarla un año más a este recorrido? Y bueno, empezamos en Moreno. Moreno habló Mario Bellene, que es hijo de detenidos desaparecidos. Pancho Sánchez, su papá, pasó por la comisaría, y además él también pasó por la comisaría, porque su mamá también estuvo detenida desaparecida en la comisaría primera de Moreno, en la sexta, en la octava brigada y en Mansión Seré, y él estaba en el vientre de su madre, fue torturado junto a su madre. Bueno, él empezó él hizo, dio unas palabras, también el negro Vázquez, Juan Manuel Vázquez, que estuvo detenido en la comisaría primera de Moreno, también estuvo en la octava brigada, y así en otros lugares hablaron algunos sobrevivientes o familiares. En la comisaría primera se leyó un documento consensuado que se hizo con las organizaciones que forman parte del colectivo. El documento es muy largo, así que solamente se leyó en un lugar de Moreno, en un lugar de Merlo, en un lugar de Tusaingó, en un lugar de Burlingame y en Mansión Seré, en Morón, cuando cerró la caravana ya tarde. Bien. ¿Cuántas personas aproximadamente fueron parte de este recorrido? Mira, yo no hice todo el recorrido y si llegué hasta Merlo, pero se van sumando en el recorrido. Así que, no sé, en algún momento voy a preguntar, más o menos si tienen idea cuántas personas, pero bueno, es un recorrido que se hace en auto. Este año siempre hubo compañeros, por ejemplo, el MTL ponía un micro y llevaba a los compañeros, o la 29 de mayo llevaba compañeros. Este año eso fue imposible, así que eso hizo también que la caravana no tuviera tanta participación de las organizaciones sociales como ha tenido otros años. Claro. ¿Qué digo? Porque vos me decías, forma parte, ¿no? Quienes organizan, son un montón de valga la redundancia, de organizaciones de la región. ¿Cómo se ha vivido poder armar este recorrido, esta nueva caravana, no solamente por los 48 años, sino, digo, en este marco más político-cultural que estamos viviendo y en este avance de la derecha, ¿cómo se vivió ese armado, esa previa? Mira, nosotros siempre hacemos un documento que más o menos se basa en los documentos de los años anteriores, que se va actualizando. Sí. Este año no lo hicimos así. El documento de la caravana fue exclusivamente detallar los puntos de la vulneración de derechos del DNU. Y fue una denuncia hacia el gobierno de Milei y el negacionismo. Bien, ahí casi exclusivo justamente de lo que se está viviendo. ¿Qué es lo que te llevas de esta caravana? Digo, como decías, bueno, hice la primera parte, digo, pero ¿qué es lo que te podés llevar de excepcional de esta caravana particular? Bueno, primero es que la lucha de los derechos humanos sigue vigente y que hay una incertidumbre total de lo que puede llegar a pasar, de lo que pasa y de lo que puede llegar a pasar, y que eso se siente en todos los compañeros y compañeras que necesitan que haya algo más en todas las medidas que tiene que ver con la oposición a este gobierno. Bien, bien. Marta, te agradecemos estos minutitos y de acá, bueno, sabes que siempre los micrófonos de Latincu van a estar abiertos. Bien, gracias. ¿Te podría hacer un adelanto? Sí, sí. Sí, nosotros organizamos, como movemos la memoria, todos los años el acto del monumento. Este año el acto va a ser muchísimo más corto, va a ser un paso hacia el tren, porque las organizaciones que siempre nos acompañan no van a ir en micro, irán en tren al acto central en Plaza de Mayo. Haremos un acto corto como siempre, y nosotros, como Moreamos la Memoria, convocamos a todos los actos. Lamentamos que no haya un acto unitario, pero convocamos a los tres actos que va a haber en Plaza de Mayo o en las cercanías, porque Madres de la línea EVE hacen el acto en Congreso, pero los otros dos actos los convocamos, y después el 29 hacemos la entrada como asociación civil Casa de Memoria Quinta La Posteril a que las organizaciones, los compañeros y compañeras de organizaciones puedan entrar a la pastoril a conocerla. Nosotros conformamos el año pasado una asociación civil con 10 organizaciones. La 29 de mayo, MTL, Moreno por la Memoria, Suteba Moreno, Ateneo Néstor Kirchner, Comisión Provincial por la Memoria, ATE, Venceremos, CUC, y me falta uno, no me acuerdo, Hijos, son 10 organizaciones, y después el 3 y 4 de abril en el Teatro Marechal, hacemos la muestra de Jóvenes y Memoria de las producciones del año pasado, las producciones 2023. Y son dos días, mañana y tarde, que no la hacemos en marzo porque como cae Semana Santa, ahí cortó marzo, Semana Santa, así que la hacemos el 3 y 4 de abril. Esa es más o menos nuestra agenda de marzo. Perfecto, ahí hecha la invitación en estos días tan tan importantes. Así que bueno, desde aquí vamos a seguir difundiendo esas fechas, nos sumamos. Bueno, buenísimo. Buenísimo, les agradecemos siempre la presencia y siempre estar atentos a nuestras actividades. No, por favor, gracias también por contarnos por la caravana, ¿sí?, por la memoria en este 2024. Te mando un abrazo grande. Gracias, chao, hasta luego.